Laraira! Ua, ua, o, o, ei, ei! Sentir cerquita, vente corazoncito, pero en la boca, porque sé que después de ese beso algo más te provoca. Es que cuando te acercas tú, esto se convierte en un boom, se me acelera el corazón y se me para la pasión. Es que cuando te acercas tú, esto se convierte en un boom, se me acelera el corazón. Un poco, mami.